partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a la información del departamento de Cundinamarca para esta fecha, viernes 1 de febrero de 2013. La dirección general es de Darío Sabogal Martínez. En esta mañana con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Bienvenidos, estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En presencia del alcalde Óscar Mauricio Bejarano Navarrete, el personero municipal Hugo Palacios Santa Fe y los miembros del Honorable Consejo Municipal de Cajicá, se llevó a cabo la ceremonia de posesión de los jueces de paz y reconsideración que fueron elegidos el pasado mes de noviembre mediante el voto popular. Las ladrilleras de Nemocón disminuirán el impacto ambiental. En la conclusión de la mesa de trabajo en la que participaron los empresarios del sector, quienes se comprometieron a reducir en un 50% el número de hornos existentes en esa población, como parte de avances hacia la reubicación de la industria y la implementación de programas de reforestación. Operarios de la concesión Autopista Bogotá-Girardot iniciaron el pasado miércoles las obras para conformar la segunda calzada del viaducto sobre el río Sumapaz en el sector conocido como El Paso entre Girardot y Melgar. El Consejo Municipal autorizó al alcalde local, Carlos Daza Beltrán, para que en un término de 6 meses adelante la reestructuración al interior de la Administración Municipal, proceso que debe cumplirse bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la ESAP. Se cumplió la reunión convocada por la Institución Educativa Departamental Monseñor Agustín Gutiérrez a instancia de los sacerdotes de la Parroquia Inmaculada Concepción y demás líderes representativos de la sociedad fomiqueña para implementar el programa de ayuda a niños y jóvenes denominado Semillas de Amor. En desarrollo del convenio suscrito entre el Comité de Cafeteros de Cundinamarca y el municipio de Tena, gestionado durante la administración anterior, previa actualización financiera, técnica y jurídica, se ha dado inicio a las obras de mejoramiento y adoquinamiento de la vía urbana ubicada en la calle Tercera. Información desde Vergara. Hoy en Recorriendo Cundinamarca nos acompaña el gerente del Banco de la Oficina de Vergara Cundinamarca, quien nos va a hablar sobre los créditos para los campesinos. Titular de Tocaima. Importante convenio deportivo se firma en Tocaima, Cundinamarca. Hoy desde San Francisco, el director del Instituto de Deportes de San Francisco, José Luis Pinzón, da a conocer el cronograma de actividades para el primer trimestre de 2013. La información hoy desde Chocontá. Desde Chocontá hemos hablado con el señor Nivaldo Cabrera, encargado de la planta de potabilización de agua de nuestra población, quien nos explica que no habrá racionamiento, pero nos da algunos consejos para ahorrar agua en nuestra población. El titular desde Choachí. Este lunes 4 de febrero se reanudan trabajos sobre la vía Choachí-Bogotá. La vía no se cerrará, habrá paso restringido, dice el Invías. Hoy viernes 1 de febrero, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada especial es la señora alcaldesa del municipio de Arbeláez, doctora María Angélica Ortiz Herrera. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Cundinamarca escucha. RECO Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Nemocón, sala de redacción. Las ladrilleras de Nemocón disminuirán el impacto ambiental. es la conclusión de la mesa de trabajo en la que participaron los empresarios del sector, quienes se comprometieron a reducir en un 50% el número de hornos existentes en esta población, como parte de los avances hacia la reubicación de la industria y la implementación de programas de reforestación. También aspiran a un acompañamiento en la modernización de la producción, atendiendo además a las familias que dependen de esa actividad. Para darle viabilidad a lo expuesto, acordaron, entre otras cosas, tramitar modificaciones a los planes de ordenamiento territorial de las poblaciones cundinamarquesas de Nemocón y Tausa, a fin de que se defina un área donde operen legalmente y dentro de los términos de preservación del medio ambiente. Me complace concretar la voluntad del gobernador Álvaro Cruz hace unos días en la inspección de Patio Bonito para asumir la responsabilidad que se merecen el sector y todos los actores del proceso en un tema tan importante como es la actividad económica alfarera, incluyendo al municipio de Tausa, dijo el secretario de Competitividad, González Garnica, promotor del encuentro. En desarrollo de la reunión, de acuerdo con la agenda prevista, se presentó un diagnóstico sobre la situación actual de las familias y empresas que viven de la actividad alfarera. En Cajicá, sala de redacción, en presencia del alcalde Óscar Mauricio Bejarano Navarrete, el personero municipal Hugo Palacios Santa Fe y los miembros del Honorable Consejo Municipal de Cajicá, se llevó a cabo la ceremonia de posesión de los jueces de paz y reconsideración que fueron elegidos el pasado mes de noviembre mediante el voto popular. Ellos serán los encargados de administrar la justicia con equidad durante los próximos 5 años. Los jueces de paz que asumieron como tales son Robinson Ochoa Castillo, Gloria Ramírez Cárdenas y Carlos Andrés Muñoz Cadena. Asimismo, tomaron posesión como jueces de reconsideración Giovanni Castro Salgar y Lucy Parrado de Ángelo. En Nemocón, sala de redacción. En un primer avance hacia la definición de acuerdos que permitan mitigar el impacto ambiental de las ladrilleras de Nemocón, el concejal Álvaro Duarte, actuando como vocero de los empresarios, expresó la voluntad de estos en procura de acuerdos. Como signo de buena voluntad, ofrecen reducir en un 50% el número de hornos existentes para contribuir a la conservación del medio ambiente, solicitando además un plazo de 10 años para tecnificar la actividad. En desarrollo de esta primera mesa de trabajo se expusieron posibles soluciones técnicas, análisis sobre la normatividad vigente y las modificaciones que está realizando a la misma el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros. A la reunión convocada asistieron el alcalde de Nemocón, Luis Felipe Castro, el delegado de la Corporación Autónoma Regional CAR, Marco Antonio Cárdenas, delegados de la Procuraduría Ambiental, la Cámara de Comercio, concejales de Nemocón, delegados de la Alcaldía de Tausa, representantes de los productores de ladrillo, con el acompañamiento de los secretarios de Ciencia, Tecnología e Innovación, Medio Ambiente, Minas y Energía y Desarrollo Social de Cundinamarca, Adriana Gutiérrez, Marcela Ordús, Luis Ignacio Flores y Miguel Eduardo Cárdenas, respectivamente. En Girardot, sala de redacción, operarios de la concesión Autopista Bogotá-Girardot iniciaron el pasado miércoles las obras para conformar la segunda calzada del viaducto sobre el río Sumapaz, en el sector conocido como el paso entre Girardot y Melgar. Estos trabajos obligan a cierres esporádicos a partir de hoy del puente por periodos de 30 a 60 minutos para permitir las obras de construcción y la ubicación de los carros de avance para la construcción del nuevo tramo del puente. Los encargados de la construcción recomendaron a la comunidad estar atentos y respetar la señalización de la obra, así como la información de los auxiliares de tráfico ubicados en el sector para el control de tiempos de cierres y el direccionamiento del flujo vehicular. En Fusagasugá, sala de redacción. El Consejo Municipal autorizó al alcalde local, Carlos Daza Beltrán, para que en un término de 6 meses adelante la reestructuración al interior de la administración municipal, proceso que debe cumplirse bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la ESAP. Las modificaciones buscan modernizar y fortalecer todo el sistema ejecutivo, de tal forma que su ejercicio sea eficiente, mejoren su capacidad de gestión y represente mayores beneficios y desarrollo para la ciudad y los usuarios. La propuesta corresponde a lo consignado en el Plan de Desarrollo del actual gobierno local, particularmente a lo observado en el programa de componente de gestión y desarrollo institucional, que permitan implementar herramientas con el propósito de garantizar el correcto funcionamiento de todas las dependencias del municipio. Dentro de los argumentos, la ponencia resalta que en realidad durante los últimos 12 años se han registrado algunos ajustes. Sin que estos correspondan a un estudio técnico que justificara los cambios aplicados, como los registrados a finales del anterior gobierno, cuando se crearon 40 cargos con pesada carga presupuestal para el municipio. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Le damos la bienvenida a Luis Alberto Rincón y Francisco Saavedra de Chalón Estéreo en Tocaima. Con la presencia de delegados de dos clubes deportivos, se firmó este convenio en el municipio de Tocaima. Para ello, hablamos con el presidente del Club Deportivo Los Tigres de la ciudad de Tocaima, Dorian Moreno. Hablamos con Dorian Moreno. Dorian, muy buenas para Chalón y para Recorriendo Cundinamarca. Cuéntenos qué pasó en este convenio. Muy buenos días, don Pachito. Buenos días, don Luis. Buenos días a la audiencia de Chalón Estéreo. Sí, como lo habíamos comentado días anteriores, la semana directamente pasada, para un convenio que se iba a realizar con la Fundación del Deporte Nacional Fundenal, el Club Deportivo Scorpion de la Sabana, la Escuela de Formación de Estudiantes de La Plata de Argentina, con su sede ahí en Siberia, ahí en el cruce para Funza, y el Club Promotor Deportivo de Fútbol Los Tigres directamente conmigo. ¿Cuál es el objetivo social de esto? Ya pues es vincular a los muchachos, los niños. Obviamente pues las categorías van a ser abiertas, la convocatoria del personal que se va a manejar es abierto, con unas ciertas limitantes de que pues voy a tener la colaboración de nuestro gran amigo el patrullero Martínez en la parte de entrenamiento con los jóvenes de las categorías juvenil. Ya está consolidado, ya aquí pues directamente pues me desmentirá don Pachito si estoy... Ahí está el convenio muy bien firmado, notariado. Eso te da ahí participación hasta el señor notario, el doctor, quien avala también este documento en el cual se comprometen estas dos instituciones, Fundenal Madrid y Fundenal ahora Tocaima, a preparar fuertemente a jóvenes, niños en el arte del fútbol. Y diferentes ramas deportivas también. O sea, no va a ser solamente, explícitamente no va a ser solamente fútbol. O sea, empezando se va a manejar fútbol, fútbol de salón, fútbol sala. Pero con el tiempo se va a vincular patinaje, se va a tratar de vincular voleibol y diferentes deportes, diferentes ramas deportivas. Donde pues obviamente van a venir pues instructores, se van a contar pues, si Dios nos lo permite, la gracia de Dios, con los docentes de aquí del municipio, ¿sí? Los instructores, donde la fundación nos habla también de que vamos a contar con fisioterapeutas, psicólogos, universitarios, obviamente, que la misma fundación nos va a colaborar en esa parte. ¿Para qué? Para tener una parte integral hacia los jóvenes y los niños del municipio. Muy bien, muy bueno. Y ahorita, entonces, ¿cuándo inicia esta labor? ¿Cuándo van a iniciar labores? La labor ahorita primordialmente es en el transcurso de esta semana vincular los niños. ¿Por qué razón? El día 17 de febrero tenemos la inauguración. Ya, esos 15 días prácticamente. Tenemos la inauguración donde va a venir Fundenal en la categoría juvenil, la categoría infantil y la categoría juvenil, para hacer unos encuentros de participación en fútbol y fútbol de salón. Patricia Víctor Manuel, estas son las noticias más importantes que se generan desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. A esta hora en la mañana, con mucho gusto, les acompañamos. Francisco Saavedra. Luis Alberto Díaz Rincón, le invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Saludo cordial al equipo de trabajo de San Francisco Estéreo. Adelante con la información. Víctor Manuel, Patricia y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días, les decimos desde San Francisco Estéreo. Esta es la información que se genera desde el Instituto de Deportes con el director José Luis Pinzón, quien nos da a conocer el cronograma de actividades para el primer trimestre de 2013. Les voy a contar lo que tenemos para enero, febrero y marzo, que es el primer trimestre. En enero iniciamos ya las inscripciones del torneo de integración. Se inició el día martes 22 de enero y el mismo martes se inició las inscripciones para el torneo de fútbol. Además de esto tuvimos pesca deportiva el día miércoles 23. Estuvimos en el río San Miguel. Más o menos un grupo de casi 10 personas y nos fue bien, fue una jornada de 5 horas donde estuvimos pescando y un rato agradable. Eso en cuanto a enero. Reitero las inscripciones, ¿no?, para el torneo de futsal integración y para el torneo de fútbol. Ya las inscripciones están abiertas y esperamos darle inicio a este torneo. ¿Qué categorías vamos a manejar en el de futsal? Categoría única, pero se sabe que en este torneo solo juegan personas que no son de un alto nivel competitivo o no son de nivel competitivo. Es para personas que laboran en el campo o laboran en construcción o permanecen ocupados todo el día y no tienen las habilidades para jugar en los torneos de competencia como son el vacacional y el navideño. Claro que sí se permite que ellos jueguen en estos torneos, pero no es fácil aspirar a ser campeones, mientras que este torneo está especialmente hecho, adecuado, para que las personas que no somos de un alto nivel competitivo pues podamos jugar con alguien que juega casi al nivel de uno y que no salga eliminado en los 2-3 partidos primeros, sino que tenga la posibilidad de jugar 5 hasta 10, incluso más partidos, porque la idea no es acabar el torneo rápido, sino la idea es que este torneo dure mucho tiempo y la gente ocupe su tiempo libre de una manera adecuada y que más que haciendo deporte. Con respecto a lo de fútbol, el torneo de fútbol sí es un torneo abierto, categoría única, abierto, donde invitamos a todas las personas que nos estén escuchando de otros municipios para que conformen sus equipos y vengan y se hagan partícipes de este torneo de fútbol, un torneo muy bueno. Acá en San Francisco hay bastante nivel competitivo en cuanto a fútbol y esperamos que vengan buenos equipos. Invitamos a gente de La Vega, Vergara, Zupatán, Ocaima, Villeta, El Rosal, Faca, incluso de Bogotá tenemos equipos que nos acompañan. Entonces todos aquellos que estén interesados en venir y participar de este torneo los esperamos. En el mes de febrero tenemos el viernes 15 el cierre de las inscripciones del torneo de integración y el congreso técnico lo tenemos el sábado 16 a las 10 de la mañana en la oficina de deportes. Entonces invitando a todos los delegados de los diferentes equipos que se van a inscribir para que vengan a esa reunión muy importante para que las cosas salgan claras y todos tomemos decisiones. El cierre de inscripciones del torneo de fútbol es el día viernes 22 de febrero y sábado 23 tenemos la segunda jornada de pesca deportiva, donde invitamos a toda la comunidad para que se acerque a partir de las 8 de la mañana. Por tardar salimos a las 8 y media de la mañana o cualquier cosa estaremos dando información por la emisora. Dando continuación a lo de fútbol, en el mes de febrero, el domingo 24, tendremos el congreso técnico a las 10 de la mañana. El cierre de inscripciones es el viernes 22. y el domingo 24 de febrero tendremos el congreso técnico del torneo de fútbol. Igual, para aclarar muchos puntos que es bueno aclararlos y dejarlos listos para que el torneo nos salga adelante sin ningún inconveniente. Pasamos al mes de marzo, donde tendremos el inicio de este torneo de fútbol, el domingo 3 de marzo. Este torneo se va a realizar en su mayoría, por no decirlo que todo, los domingos, en el estadio de fútbol de aquí de San Francisco, invitando de una vez a toda la comunidad para que los días domingos vaya y disfrute del buen fútbol que hay acá en San Francisco. Y el sábado 23 de marzo, vamos a continuar con lo de pesca deportiva. Vamos a intentar hacerlo de pesca deportiva mensual, ¿sí? Para que la gente se anime. Yo sé que acá en el pueblo hay mucha gente que le gusta la pesca. Y para marzo tenemos proyectado un cuadrangular de baloncesto, pero veteranos. Entonces estamos buscando la manera de que acá en el municipio se integren ya los veteranos mayores de 40 años, para ver si conformamos equipos de baloncesto masculino y femenino, si salen obviamente, para hacer esos cuadrangulares, para empezar a tener en cuenta más deportes y diferentes categorías. Ese es el cronograma del primer trimestre en el Instituto de Deportes para este año 2013. Desde el Cucharón Ambiental San Francisco de Sales, les deseamos un feliz día y sigan recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Señoras y señores, está con nosotros el gerente del Banco Agrario de Vergara, Cundinamarca, Helber Iván Bonilla. Helber, bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Muchas gracias, Robinson. Los oyentes, un saludo muy especial a todos aquellos productores agropecuarios de aquí de la región y del municipio de Vergara. Helber, ¿qué proyectos tiene en este momento el Banco Agrario en este año 2013? Sí, Robinson, muchas gracias. Quiero hacerle una invitación a todos aquellos productores para que vengan a la oficina del Banco Agrario. Tenemos diversas líneas de crédito. Principalmente quiero hacer énfasis en unas líneas que tenemos con incentivo, ICR. ¿En qué consiste este incentivo, Robinson? Este incentivo es para aquellos productores de caña que deseen tecnificar su producción, necesiten realizar sus cuartos de moldeo, sus trapiches, realizar una productividad más competitiva, vienen al Banco Agrario, acceden a su crédito. Nosotros le tramitamos un incentivo que consiste en un abono a capital que se les hace. Este abono se tramita ante una entidad que se llama Finagro. Ustedes realizan su inversión, se visita, se toma fotografías a sus proyectos. Y esto es un proceso que se demora unos 6 meses aproximadamente y se les ayuda a pagar el crédito. Usted habla de esta línea de créditos. Si yo saco 7 millones de pesos, ¿cuánto me ayuda el banco? Si usted saca 7 millones de pesos, el incentivo correspondería a un 40%. Serían 2.800.000. De los 7 millones que usted saca, nosotros le ayudamos a pagar 2.800.000 pesos. De esto no tiene porcentaje. Es el 40% del valor del crédito. Una línea que usted paga el 5% o al 4%. La tasa de interés. La tasa, sí, de interés. La tasa de interés para estos créditos agropecuarios, en su mayoría se maneja pequeño productor en esta región. El pequeño productor se maneja una tasa que es el DTF más 5 puntos. Esto viene siendo 9.000 pesos más o menos por cada millón de pesos de interés. ¿Cuántas líneas ustedes tienen? ¿Solo para el productor de caña o caficultor o el cacaotero? No, Robinson. Nosotros tenemos líneas para todo lo que tiene que ver con inversión en el campo. Cuanto proyecto se le ocurra a usted que sea, que tenga que ver con invertir en el sector agropecuario, se le puede financiar. Solo que hay algunos tipos de créditos, dependiendo del producto, que tienen este incentivo, que es el ICR. Algunos otros proyectos tienen otro incentivo, que es el DREE. Otros pues no tienen incentivo, pero igual tienen una tasa de interés muy baja. Por ejemplo, Si usted quiere financiar cultivos de ciclo largo, como el cacao, renovación de café, pitahaya, en sí todos los cultivos que comienzan a producir después de los 2 años, estos cultivos tienen ICR. La compra de maquinaria agrícola, la infraestructura, fabricación de porquerizas, de establos, todo lo que tenga que ver con obra civil referente a la producción agropecuaria, tiene ICR. ¿De qué se trata este ICR? Sí, Robinson, como le venía diciendo, el ICR es un abono a capital del 40% del valor de su proyecto. Le explico. Usted solicita un crédito del cual el proyecto le vale 10 millones de pesos. Entonces, nosotros le tramitamos el incentivo. El 40% vendrían siendo 4 millones de pesos con los que le vamos a ayudar a pagar ese crédito. Y usted pagaría el 60% restante, que es el que serían 6 millones de pesos. En este momento se está gestionando otro incentivo con la gobernación de Cundinamarca. Aún no se ha aprobado presupuesto para este año, pero si lo aprueban sería un 30% restante. Entonces usted estaría pagando el 30%. Entre el banco y la gobernación serían un 70%. 70%. De los cuales usted estaría pagando el 30% más los intereses. O sea, en el ejemplo de 10 millones de pesos, usted estaría pagando 3 millones de pesos más sus respectivos intereses. ¿A cuántos meses se pueden sacar estos créditos? El máximo. Estos créditos, como son cultivos de ciclo largo, se pueden sacar desde los 5 años, 6 años, 7 años y hasta 8 años de plazo. Lo máximo es 8 años. 8 años. Y cabe anotar que se puede dar un periodo de gracia en el cual usted va a pagar interés, únicamente los intereses durante los 2 primeros años. Y a partir de la quinta cuota, o sea, los 2 años y medio, porque las cuotas son semestrales, las cuotas usted las va a pagar cada 6 meses. Entonces, en la quinta cuota, usted ya puede comenzar a pagar lo que es interés más capital. Sí, queridos oyentes, yo quiero hacer una cordial invitación para que desarrollen sus proyectos. Uno a veces deja de desarrollar un proyecto que porque no tengo cómo financiarlo. Entonces los invito a que vengan al Banco Agrario. Acá nosotros los asesoramos y les colaboramos y les podemos indicar la forma de cómo presentar un crédito para que sea aprobado y así usted desarrolle su proyecto y genere mayores ingresos para su familia. En la tasa representativa, yo quiero ahorrar. ¿En cuánto está para la persona que va a ahorrar? La tasa representativa, o sea, estaríamos hablando de el interés que usted gana en sus cuentas, sí, de ahorro. Eso está de acuerdo al DTF también y es un promedio que está manejando el gobierno. Ahorita estamos en el 5.3 anual y tenemos diferentes tipos de ahorro. Tenemos cuentas de ahorro activo y cuentas de ahorro tradicional. En las cuentas de ahorro activo el interés se le liquida a diario y en la cuenta de ahorro tradicional se le liquida trimestralmente. ¿Con cuánto puedo contar a esta cuenta de ahorros? ¿Con cuánto puede contar? O sea, ¿con cuánto puede abrir la cuenta? Sí, ¿con ¿sí? cuánto inicialmente la abro? Depende del tipo de cuenta. Usted podría abrirla desde 60 mil pesos o si es ahorro activo la podría abrir con 200 mil pesos. Helber, muchísimas gracias por acompañarnos en Frecuencia 5. Muchas gracias a usted, Robinson, por la invitación. Frecuencia 5. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. Nos acompaña en Recorriendo Cundinamarca a esta hora de la mañana la alcaldesa del municipio de Arbeláez, María Angélica Ortiz Herrera. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos ustedes y a todos los que en este momento nos están escuchando en esta prestigiosa cadena Recorriendo Cundinamarca. Alcaldesa, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Aprovechamos para desearle un muy feliz año 2013. Y cuéntenos qué balance, cómo le fue, qué nos puede contar acerca de la gestión realizada por su administración en el 2012. Bueno, pues estamos muy contentos, afortunadamente y gracias a Dios, pues ya desarrollando nuestro plan de desarrollo. Ustedes saben que el primer año es de organización, es de planear, de presentar nuestro programa de nuestro plan de desarrollo y a partir de que fue aprobado, pues comenzar a trabajar. Después de haber hecho una armonización presupuestal y nos sentimos muy contentos, logramos varias cosas, llegamos a la comunidad, hemos estado con ellos en todos los programas de desarrollo social, de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente. En vías, pues no hemos podido comenzar a atacar como nosotros deseábamos, pues que estamos en este momento pendientes de nuestra licencia temporal de una recebera aquí, que estamos aquí nosotros pendientes para comenzar a trabajar en el mejoramiento de la malla vial terciaria. Sí. Y pues contentos de verdad porque conseguimos varios recursos de Invías, afortunadamente dos proyectos donde nos apoyaron dos senadores, el doctor José Darío Salazar y el doctor Milton Rodríguez, y esperamos ya comenzar a trabajar este año con estos dos proyectos que van a beneficiar a las comunidades del municipio. Realizamos también placahuellas con ya en nuestra administración, al igual que terminamos un contrato que había dejado la anterior administración de mejoramiento de vías en el municipio. Alcaldesa, entendemos entonces que este es un problema que ustedes necesitan solucionar lo más pronto posible, que ya han entrado en acción en el mismo. ¿Y qué esperan lograr en el transcurso de este año en esta materia? Bueno, pues en este momento nosotros qué podemos hacer, trabajar, luchar, presentar proyectos y solucionar los problemas que se nos presenten, porque no solamente las cosas son fáciles, las cosas de pronto llegan con inconvenientes, pero hay que luchar, hay que trabajar y siempre en comunidad. Cuando las cosas se hacen con las comunidades, con las juntas de acción comunal, pues todo es mejor porque se hace de acuerdo y cuando se vincula a la comunidad sienten las ganas de estar allí. Doctora María Angélica Ortiz, ¿cuál es el tema fundamental que a usted le preocupa, que quiere solucionar lo más pronto posible para los habitantes de Arbeláez? Las vías. Solucionando el problema de las vías a todos los sectores, vamos a mejorar nuestro ingreso y salida de las veredas del sector urbano al rural, y al igual vamos a mejorar la trayectoria de nuestros productos, ya que el municipio cuenta con los tres pisos térmicos, tenemos toda una producción y encontramos ese reparo en las vías para poder traer nuestros productos al perímetro urbano y llevarlo a por abasto. De acuerdo. En lo que tiene previsto realizar durante este año, y apartándonos ya del tema de las vías, ¿qué otras obras o programas usted nos quiere contar de lo que van a realizar? Bueno, nosotros queremos presentar proyectos para desarrollo social, apoyándonos también en nuestra agricultura. Vamos a presentar varios proyectos en este momento de la Alianza Productiva, los estamos preparando ya que nos dieron 15 días más, estamos a punto de entregarlos, donde vamos a presentar productos de cacao, el producto del tomate de árbol, ya que aquí se cuenta con una alianza del maracuyá. Entonces es incentivar, es llegar con nuevos proyectos, colaborarle a la gente en poder comercializar, porque a veces eso es lo que impide que un pueblo progrese, y como que la gente dice, ¿para qué hago si no tengo una oportunidad de llevar mis productos afuera? Entonces nos estamos encaminando a esto. El fin de año les pudimos entregar a 100 familias, incluyendo víctimas, cerdas y tamuras, para mejorar la alimentación, para que ellos tengan un ingreso y puedan alimentarse de ellos, teniendo siempre y cuando la que nosotros le entregamos, contamos con un punto de inseminación de cerdos y también tenemos un tamuro para las tamuritas. Entonces es un programa que estamos nosotros avalando en este momento, y fortalecer el campo. Si nosotros fortalecemos el campo, estamos fortaleciendo nuestro comercio, ya que somos netamente campesinos. Y a nosotros la verdad que sí nos agrada muchísimo escuchar lo que usted nos dice, porque realmente municipios que se destaquen en esta materia pues no son muchos, y realmente a nosotros nos parece que este es un camino formidable para el desarrollo de un municipio como el caso de Arbeláez. Porcentualmente, más o menos, ¿cuánta gente se dedica a estas actividades? Bueno, en este momento se ha hecho un análisis. Yo creo que en cada sector de nuestro municipio se nos están focalizando. En la parte alta tenemos la mora, tenemos el tomate de árbol, también tenemos los productos de pan coger, como es el tomate, la habichuela, la alberja, el cocombro. Entonces todo esto vincula al sector rural. La mayoría del sector rural, nosotros somos 12.000 personas más o menos en nuestro municipio, en el perímetro urbano somos 5.000, entonces los 7.000 restantes son los que en este momento con sus parcelitas pequeñas o con su huerta casera tenemos producción. Hay producción en todos estos sectores, porque afortunadamente, gracias a Dios, la tierra es buena, entonces se nos presta para poder apoyar a la comunidad, que es lo que queremos hacer. También desde la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente estamos apoyando a las personas que no tienen una gran extensión de tierra, pero sí pueden hacer su huerta casera, se les están entregando sus semillas, se les está dando capacitación y el acompañamiento. La idea es que por lo menos podamos tener la nutrición asegurada de esas personas, una alimentación. Sí, alcaldesa. Y paralelamente, pues obviamente estas personas, estas familias necesitan buena salud, necesitan recreación, necesitan cultura. ¿Cómo está esa otra parte en la oferta que la administración le puede hacer a la comunidad? Bueno, en este momento, pues las personas que se encuentran en nivel 1, las personas que han llegado a nuestro municipio en desplazamiento, estamos nosotros colaborándoles, están con sus dentro del régimen subsidiado de salud, ahí los tenemos cubiertos totalmente, y del deporte, cultura, recreación y turismo tenemos una oficina en la cual tenemos escuelas de formación que están llegando al perímetro urbano y al rural para integrar y buscar que los muchachos y la juventud tenga una alternativa en su tiempo libre para evitar que estos chicos utilicen este tiempo en cosas indebidas, en la droga, en buscar qué hacer y qué quitarle al vecino. Entonces estamos fomentando, tenemos las escuelas de danza, de coro, de la banda municipal, de cultura, de deporte, tenemos las escuelas de voleibol, baloncesto, natación, fútbol, futsal, taekwondo. Entonces estamos llegando a todos los sitios y patinaje, buscando que nuestros niños se vinculen a estas escuelas y podamos salir adelante. Pues nos parece formidable la labor que usted está cumpliendo, alcaldesa, en el municipio de Arbeláez. Recuérdenos finalmente una cosa, ¿cuántos son los habitantes de este municipio? Bueno, pues según el último reporte estamos más o menos sobre 12.000 habitantes en nuestro municipio. Uh-huh. La mayoría, como te digo, nosotros somos un sector netamente campesino, están ubicados en el perímetro rural y el resto está aquí focalizado en nuestro perímetro urbano. La mayoría en este momento, pues de una u otra manera, están trabajando en su campo y nosotros vivimos del campo y de los impuestos prediales y de comercio, no tenemos industria, entonces eso a nosotros nos impide tener muchos recursos. Por eso hay que salir a hacer una gestión para conseguir aquellos recursos y venirlos a invertir en nuestra comunidad, que es el reto que tenemos, es a lo que nos hemos comprometido y es lo que estamos haciendo en este momento. Sí, un presupuesto realmente bajito, ¿no?, de acuerdo a lo que usted nos cuenta. Sí, pues ustedes saben que son municipios pequeños, que somos de esta categoría, que es un reto bonito, pero al igual nos compromete como seres humanos a colaborarle a nuestros abuelitos, a nuestros niños, a los jóvenes, a la gente que vive en nuestro municipio, y además que es un municipio que tiene un clima espectacular, el cual en este momento nos permite recibir mucho turista, hay mucha finca muy bonita, y ya la gente pensionada busca estar aquí en este clima que es alto. Sí, señora. Bueno, pues es muy dinámica, muy activa y muy querida, un don de gente es maravilloso, la doctora María Angélica Ortiz Herrera, alcaldesa de Arbeláez. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Recorriendo Cundinamarca y éxitos en todas sus actividades. Bueno, muy amable, muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de poder decir lo que queremos hacer, lo que hicimos, y de verdad que fue un trabajo unido, un trabajo en el que logramos que la comunidad se vinculara en las diferentes acciones que pudimos llegar con todos nuestros programas sociales que existen. Terminamos la semana pasada de hacer más familias en acción, la nueva vinculación. Entonces estamos contentos porque de verdad nosotros de todos modos participamos, damos nuestra práctica para los convenios que están establecidos y los trabajamos y los llegamos a las personas que en verdad lo necesitan. Entonces les damos a ustedes las gracias por permitirnos dar a conocer lo que estamos haciendo en nuestro municipio y lo que queremos lograr para este año 2013. Muy bien, en Recorriendo Cundinamarca, la alcaldesa de Arbeláez, María Angélica Ortiz Herrera. Cundinamarca Escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fomeques, sala de redacción, se cumplió la reunión convocada por la Institución Educativa Departamental Monseñor Agustín Gutiérrez a instancias de los sacerdotes de la parroquia Inmaculada Concepción y demás líderes representativos de la sociedad fomequeña para implementar el programa de ayuda a niños y jóvenes denominado Semillas de Amor. Tal como se había anunciado, fue presentado el plan de acción del programa institucional Semillas de Amor por parte del rector licenciado Manuel Darío Saray Millán y se recogieron las propuestas para la creación de una escuela de padres y la masificación social del programa a través de los medios locales como son la emisora Chingás Estéreo y el canal AF 2000 Televisión. Vale la pena destacar que además del Comité Central del Programa Semilla de Amor, integrado por el IDEMAC, sus profesores y la parroquia encabezada de los sacerdotes Darío Gustavo Casas, en su condición de párroco, y Guillermo Rodríguez como vicario, concurrieron el personero doctor Alejandro Herrera, la comisaria de familia doctora Geli Ardila, la directora de núcleo educativo Waldina Varela, la subdirectora del Hospital San Vicente de Paúl doctora Gladys Bejarano, la psicóloga doctora Sandra Méndez, quienes dieron ideas y quedaron pendientes de la formulación del proyecto para comenzar a trabajarlo en favor de la comunidad. En Fusagasugá, sala de redacción. Antes de tomar la decisión de entregarle facultades al alcalde, a fin de que proceda con la reestructuración del cabildo de la entidad, el Consejo Municipal adelantó todas las consultas del caso, socializó la iniciativa con todos los sectores, incluyendo los sindicatos y los mismos trabajadores, proceso que también adelantó la administración municipal. El concejal ponente Edwin Sánchez destacó que se adelantará acudiendo a los estudios técnicos que justifiquen los cambios que quiere el ejecutivo local. Por su parte, Cristian Andrés Rojas, presidente de la corporación, descartó que con la aplicación de los cambios se vaya a presentar una masacre laboral, insistiendo en que para el secretario general Julián Duarte Castellanos, motor de la propuesta, el proceso se cumplió en la línea que la alcaldía de Fusagasugá se tiene que volver más efectiva y moderna, que desemboque en un mejor servicio y en una administración dispuesta para una ciudad en desarrollo, indicó. La composición final de la administración local solo será conocida al final del proceso, asunto que demandará 6 meses de trabajo, consultas y concertación con todos los sectores, incluyendo a las mismas comunidades. En Soacha, sala de redacción, el Ministerio de Transporte, la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Soacha firmaron el contrato de asesoría para que el metro realice los estudios técnicos de factibilidad para el proyecto de transporte Casucable, del cual se beneficiarán alrededor de 90.000 habitantes de Altos de Casucá en el municipio de Soacha. El Ministerio de Transporte dispuso de 1.098 millones de pesos para gestionar y agilizar la construcción de Casucable en el municipio de Soacha, una promesa que hizo el presidente Juan Manuel Santos en el Acuerdo para la Prosperidad que se llevó a cabo el pasado 15 de diciembre de 2012 en la Comuna 4 de este municipio cundinamarqués. El dinero estará destinado a estudios técnicos y diseños a nivel de factibilidad, de los cuales se espera que los resultados estén listos aproximadamente en 3 meses, y así poder avanzar con el proceso de licitación de esta importante obra que mejorará la calidad de vida de los habitantes de Casucá, Comuna 4, en el municipio de Soacha. Entena, sala de redacción. En desarrollo del convenio suscrito entre el Comité de Cafeteros de Cundinamarca y el municipio de Tena, gestionado durante la administración anterior previa actualización financiera, técnica y jurídica, ha dado inicio a las obras de mejoramiento y adoquinamiento de la vía urbana ubicada en la calle Tercera. Como estas obras de mejoramiento y desarrollo municipal pueden causar incomodidad en los usuarios, dado que el contratista por razones técnicas y operativas hizo los cerramientos correspondientes, agradecemos a la comunidad movilizarse por las vías adyacentes. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Un saludo cordial a William Fernando Valiente de la emisora Amigos de Chocontá. El siguiente informe es patrocinado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina. Patricia y Víctor Manuel, muy buenos días. Les saludamos desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el señor Nibaldo Cabrera y estos son los consejos que nos da él para ahorrar agua en nuestra población en esta temporada de verano. Bueno, para seguir o mantener nuestro sistema de acueducto en el punto de eficiencia que se encuentra actualmente, que es un punto de un servicio bueno, servicio de calidad, la administración municipal se ha fijado unas metas o tiene como proyectos mejorar, hacer obras, hacer proyectos para mejorar y para ir de acuerdo al crecimiento de nuestro municipio. Chocontá pues es un municipio que se encuentra en desarrollo, entonces el sistema de acueducto tampoco puede ni frenarse ni ser ajeno a este desarrollo. Para este año pues se tiene proyectado seguir con la adquisición de predios, sobre todo en la parte del Choque, en la parte aledaña, los predios que actualmente cuenta el municipio, trata de adquirir una parte que son 100 hectáreas que nos ayudarían mucho para el almacenamiento de agua en la época de lluvias y para tenerlo disponible en esta época de verano. Se está en ese trámite, en esa charla con la nueva propietaria de allí, este sitio, ya que pues que esos predios que eran del señor Cediel los adquirió una persona hace poco, entonces el municipio se encuentra en diálogos con esa persona a ver si se logra un acuerdo para el municipio adquirir esas 100 hectáreas que son de gran importancia para nosotros. Y aquí en la parte del municipio se tiene proyecto para este año de construir un nuevo tanque de almacenamiento semejante al que tenemos, con una capacidad entre 400 y 500 metros cúbicos, que también nos va a ayudar a mitigar en la época de verano y a estar a la vanguardia del crecimiento de nuestro municipio. También tenemos proyectado un cambio de redes de tubería de la red principal del Choque y la red de Quebrada Blanca, puesto que esta tubería ya tiene 25 años y pues viene diseñada para 20, entonces ya nos ha presentado algunas fallas, entonces también estamos en proyecto de a fines de este año el lograr cambiar esos tramos de tubería. Pues muy bien, descartamos el racionamiento de agua en el municipio, salvo si continúa el verano, pues obviamente don Nibaldo nos estará informando aquí muy puntualmente a través de la emisora Amigos de Chocontá. Son proyectos que se van a llevar a cabo en el municipio, que van a redundar en la mejor calidad del agua y obviamente pues en la oportunidad, sobre todo, de hacer planes de contingencia, como él ya nos lo ha explicado, para que se pueda mitigar los veranos que muchas veces afectan tanto a los municipios. Gracias a Dios gozamos con una zona muy importante, protegida, como él mismo nos lo ha dicho, en la zona de El Choque, que es de donde se capta la mayor cantidad de agua para la población. Son partes de una importante entrevista que tuvimos con el señor Nibaldo Cabrera. En la información desde Amigos de Chocontá, informe gracias a la Fundación Amigos de Chocontá, que lidera el programa de vivienda digna campesina, porque el sueño de tener una casa ya puede ser una importante realidad. Casas prefabricadas a excelentes precios, bajos costos y con amplia financiación. Mayor información en el 856-2649 o en Chocontá, en la carrera cuarta número 762, segundo piso. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Saludo cordial a esta hora de la mañana al equipo de trabajo de Joachí Estéreo. Adelante con la información. Muy buenos días a los compañeros y oyentes de la red de emisoras comunitarias del primer departamento del país. Los servicios informativos desde Choachí Estéreo dan cuenta del reinicio de los trabajos sobre la vía Choachí-Bogotá para dar una solución definitiva al problema presentado hace algunos meses sobre este importante corredor vial que comunica a varios municipios de la provincia de Oriente con la capital de la República, entre ellos Fomeque, Ubaque y Choachí. Hoy dialogamos con el ingeniero Napoleón Cabra, director territorial de Invías Cundinamarca, quien dio a conocer el horario de restricción a la altura de la Virgen de la Peña desde este lunes 4 de febrero. Para la atención de la emergencia en el sitio donde tuvimos la pérdida de banca, donde se ubicó provisionalmente un puente metálico, en el CR100, se tiene pactada una restricción o un horario de cierre de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Abrimos de la 1 de la tarde a las 2 y cerramos nuevamente de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Esta semana se iniciaron ya algunos trabajos de acondicionamiento, de reconocimiento. Tenemos otras que se están adelantando en el PR10, en el Raizal, la quebrada del Raizal. Allí se tiene también una limitación de vehículos, pero para la obra del Raizal no hay resolución de cierre. La obra del Raizal se desarrolla simultánea con el tráfico. Obviamente que cuando empecemos a hacer el cierre por la obra del 400, arriba donde tenemos el puente metálico, el contratista de la obra del Raizal se ve beneficiado, que no va a tener tráfico y va a poder operar con mayor comodidad su maquinaria. Pero la resolución vigente podía es al sitio de la Peña, al PR4+100, y empezamos el cierre a partir del lunes. El lunes a las 9 de la mañana cerramos hasta la 1. Abrimos de 1 a 2 y volvemos a cerrar de 2 a 5. Yo le pido el favor a la emisora que hagan la publicidad durante estos días para que toda la comunidad se entere que a partir de lunes inician los cierres, que le estamos avisando a toda la comunidad por suficiente tiempo para que organicen sus agendas, sus programación de viajes hacia Bogotá y de regreso a Bogotá, con 4 o 5 días de anticipación. Es el ingeniero Napoleón Cabra en esta mañana noticiosa. Cabe recordar a todos los oyentes y turistas que esta restricción solo aplica de lunes a viernes. Los fines de semana, sábados, domingos y festivos, no habrá tal restricción. Este ha sido nuestro aporte informativo desde Choachí FM Estéreo en la provincia de Oriente, con Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. A todos, un feliz día. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción, la ministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa comentó que desde su llegada a esta cartera contactó al Metro de Medellín para que pusiera sus conocimientos al servicio de otras ciudades. Encontré que los sistemas de transporte masivo en el resto del país estaban quedados y vi que el Metro es una empresa de lujo, por eso le pedí que me acompañara a llevar su experiencia y a ver qué obstáculos han frenado el desarrollo de estos sistemas en el resto de Colombia. También se refirió a la asesoría que prestará el Metro al municipio de Soacha para la realización de los estudios de factibilidad del caso cable, el cual estaría listo a finales del 2014. Hace 3 meses se revivió el proyecto del caso cable de Soacha con la Alta Consejería para Bogotá y el presidente nos pidió que fuera una realidad. Ya tenemos los recursos para los estudios de factibilidad y podemos empezar a licitar rápidamente. Vamos a trabajar para estar montados en el cable el próximo año, dijo la ministra de Transporte. En Cajicá, sala de redacción. Cajicá es campeón nacional de pony voleibol masculino categoría mini al vencer en la gran final al equipo de Cáceres Antioquia. Con un contundente marcador 2-0, los deportistas cajiqueños impusieron su habilidad y técnica dirigidos por sus entrenadores Óscar Contreras y Camilo Sastri. La grandeza y preparación de nuestros deportistas proyectan al municipio como potencia deportiva. Gracias al apoyo y liderazgo de la Administración Municipal, INS Deportes, y sobre todo de los padres de familia que día a día luchan y no desfallecen en sus sueños de alcanzar siempre los mejores éxitos para sus hijos. En Soacha, sala de redacción, el alcalde de Soacha, Juan Carlos de Mocón Mojica, aseguró que con la firma del contrato de asesoría para realizar los estudios técnicos de factibilidad, se cristaliza la voluntad del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien en un acuerdo para la prosperidad en Soacha, que se realizó a finales del año pasado, hizo público que el Casucable para Soacha sería una realidad. Por otra parte, resaltó la gestión y apoyo que ha recibido de la ministra de Transporte Cecilia Álvarez y la alta consejera para Bogotá, doctora Gina Parodi. En cuanto al Casucable, señaló que este proyecto contribuirá a cerrar brechas. Un cable como el que se implantó en Medellín es digno de exportación y vamos a ser nosotros los beneficiados. Estamos prestos a hacer todo lo pertinente para concretar este proyecto y que sea una de las obras de mayor impacto en Cundinamarca, dijo Nemocón. El Casucable tendrá una longitud de 2,8 kilómetros y contará con cuatro estaciones. Terreros, ubicada en la troncal de Transmilenio sobre la autopista Sur, Villa Mercedes, Santo Domingo y La Isla, se espera que esté en funcionamiento a finales del año 2014. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Así llegamos al final de nuestra emisión. No olviden que mañana los esperamos con el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Los hechos más importantes que ocurrieron durante este final del mes de enero. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Un feliz fin de semana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.